conoces cada deseo. Tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Tú conoces cada deseo. Tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Mi confianza está en ti. Rogado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo. Tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. En ti yo vivo seguro.